ആയിക്കോട്ടോ. Hermosa y esta noche tan fría, por ti me voy a Bosa y sin compañía yo les gano sin rosca, es mi filosofía. Quiero llevar a comer en un tostado, luego podemos callar, ver estrellas acostados, que mi cucho me quiera matar. Tan fría, por ti me voy a Bosa y sin compañía yo les gano sin rosca, es mi filosofía. Un bareto en la boca con la cuenta vacía. Te quiero llevar a comer en un tostado, luego podemos callar, ver estrellas acostados, que mi cucho me quiera matar. Tengo luca pero igual espérame, que te quiero llevar a comer en un tostado.